Rapimueble, líder en precios, presenta las mejores ofertas de 2015. Nuevos modelos con precios imbatibles. Apilable de salón desde 129,99 euros. Dormitorio de matrimonio desde 99,99 euros. Dormitorio juvenil con cama compacta, 339,99 euros. Aprovecha las ventajas del líder Rapimueble. Todo listo para llevar y paga a tu medida. Rapimueble, bajando precios. Busca tu tienda en rapimueble.com.